12º Encuentro Nacional del Mante, en unidad con los defensores del río, Jalcomulco, Veracruz. Soy Angélica Castro Rodríguez, integrante de EDUCA, y EDUCA acompaña el proceso de defensa del río Verde en la costa de Oaxaca contra el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. ¿Nos podrías platicar sobre este evento que van a tener en unos días allá en Oaxaca? Sí, mira, tenemos un evento el 14 de noviembre en la comunidad de Tataltepec de Valdés. Este evento se llama Ríos y Montañas en Peligro, Pueblos en Defensa del Territorio, y este evento, este foro, tiene la finalidad de intercambiar experiencias de defensa comunitaria contra proyectos de desarrollo e infraestructura, pero también tiene la finalidad de informar a poblaciones y comunidades sobre los impactos de estos proyectos en los territorios, así como informar de otros proyectos que se han anunciado en la costa de Oaxaca y en la Sierra Sur, que tienen que ver con explotación minera y con proyectos hidroeléctricos. Ahora se está anunciando que hay 14 proyectos de presas en la región de la costa y Sierra Sur, y dentro de esos 14 proyectos está el proyecto de Paso de la Reina. Estos demás proyectos, ¿quién los estaría impulsando? ¿Qué información tienen? Mira, la información que tenemos hasta el momento es solo que hay 14 proyectos hidroeléctricos. No sabemos cuál va a ser la empresa que va a dar continuidad a estos proyectos. El proyecto de Paso de la Reina sigue la Comisión Federal de Electricidad a cargo de este proyecto, pero de los otros 13 proyectos no tenemos todavía la información concreta. Pero bueno, estamos en esta idea de seguir informándonos, de seguir buscando información para compartirla a las comunidades. Pero creemos que como primer piso, pues tenemos que informarles que hay estos 14 proyectos y que están en sus territorios. ¿Qué es lo que están esperando de este encuentro que van a tener? ¿Y quiénes van a estar participando, además de los compañeros del COPUDEVER? Mira, este foro lo está convocando el COPUDEVER, lo está convocando el colectivo oaxaqueño en defensa del territorio, Tequio Jurídico y EDUCA. Y bueno, también lo está convocando autoridades agrarias y municipales de la región de la costa. Estamos pensando que vaya gente que es parte del COPUDEVER, pero también gente que todavía no tiene una posición en torno a este tipo de proyectos, y creemos importante que lleguen a este evento. Se les ha invitado para que les demos la información necesaria para que ya tomen una decisión. Nos va a acompañar gente de Guerrero, de la montaña de Guerrero, que va a compartir su experiencia de defensa en torno a la explotación minera, compañeros de Tlachinoya, de la organización. También viene un compañero de Colombia que nos va a compartir sus procesos de resistencia con sus policías comunitarias. Es algo similar a lo que hay aquí en México, y va a venir a compartirnos su experiencia. El reto que tenemos en este encuentro y el eje rector es sacar un posicionamiento público que esté firmado por autoridades municipales y agrarias, un posicionamiento público donde digan que están en contra de estos proyectos. También hemos invitado a gente que sea testigos de honor. Invitamos al obispo de Puerto Escondido, invitamos a la oficina del Alto Comisionado aquí en México, y bueno, autoridades municipales de otras regiones del estado como Capulalpan de Méndez. ¿Cómo la gente que esté interesada puede obtener información de lo que se esté dando estos días allá? Sí, mira, en la página del COPUDEVER, que es www.copudever.org, hay información. Ahí están las indicaciones para llegar a Tataltepec de Valdés, vienen los horarios, viene el objetivo y los convocantes. Entonces ahí pueden tener toda la información, y a las personas que no van a poder ir, se va a estar transmitiendo en vivo el foro con radios, con alianzas, con radios comunitarias que están ahí en la región. Bueno, ya aprovechando, estamos haciendo esta entrevista aquí el último día del encuentro del MAPDER en Jalcomulco. ¿Qué se llevan de este encuentro que se realizó aquí en Veracruz, de este encuentro 12º del MAPDER? ¿Qué nos llevamos? Bueno, nos llevamos grandes retos que tenemos como movimiento mexicano de afectados por las presas, pero también nos llevamos grandes logros. A 12 años creemos que los movimientos se han fortalecido, que tenemos articulaciones mucho más amplias, que hay movimientos que se han incorporado al MAPDER, que se han detenido proyectos hidroeléctricos. Creemos fundamental seguir fortaleciendo al movimiento mexicano de afectados por las presas. Y bueno, creemos, ya lo analizaremos internamente en el MAPDER, de estos retos que tenemos, como el tema de la criminalización de la protesta social, qué estrategias vamos a seguir de ahora en adelante, porque es uno de los temas que pues que amenazan no solo al MAPDER, sino a otros movimientos. Hijos de la Tierra, programa radiofónico socioambiental de México y el mundo. Búscanos en www.hijosdelatierra.espora.org y en redes sociales, Facebook, en Twitter, en Diáspora. Escúchanos a través de las frecuencias libres y por los nodos alternativos en la web. No odies los medios, créalos libre. www.hijosdelatierra.espora.org. Contra el capitalismo y su desastre climático. Cambia el sistema, no el clima.